Tramas. Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Este sistema de vida que se ofrece como paraíso y habla de la explotación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza. Es el que nos está deformando el cuerpo. Nos está envenenando el alma. Y nos está dejando sin vida. Encrucijadas. Continuamos en Tramas. Hoy, la tuberculosis, con Eduardo Abate. Me quedo con esto último, que es cómo se contagia la tuberculosis, aunque abrió en este último relato una serie de caras de una figura geométrica que vamos a tratar de ir desmenuzando. Por consiguiente, la pregunta es, Eduardo, ¿cómo se contagia? Sí, el 99 punto pico por ciento, porque hay otras maneras, ¿no? Pero el bacilo ingresa por vía aérea, es decir, que uno inhala el bacilo. Ahora, depende del mecanismo de defensa que uno tenga, el bacilo puede llegar al pulmón y ser liquidado exitosamente por los mecanismos de defensa o desarrollar la infección, si no la había, y posteriormente la enfermedad. ¿Y cómo se previene la tuberculosis? Bueno, lo ideal, usted sabe que la vacunación, BCG, etcétera, es una medida útil para evitar las complicaciones serias del recién nacido. Llámese meningitis tuberculosis, pero no previene la tuberculosis, no es una vacuna contra la tuberculosis, lamentablemente. Así que la mejor manera de no contagiarse la tuberculosis es tener un buen mecanismo de defensa y no estar en contacto con enfermos de tuberculosis. A lo mejor en este momento una mamá que está escuchando este diálogo, que está sintonizando esta audición, mira a su hijo en edad escolar, recuerda la cartilla de vacunación, recuerda uno de esos renglones y encuentra la BCG, que está asociada, sí, como la BCG vacuna, es, ¿no? Es que la vacuna que por ley es obligatoria al nacer. BCG es por bacilo de Calmette-Guérin, que son los que describieron la vacuna. Es una vacuna de bacilos de Koch bovinos atenuados por múltiples pases en papa biliada, y eso da una inmunidad, ya le digo, útil, sobre todo en los chicos, para prevenir meningitis tuberculosa. Y uno, la norma de vacunación es vacunar hasta el adulto, revacunar, y eso da cierta inmunidad. Pero lo ideal es, ya le digo, tener un buen estado inmunológico. Y por supuesto que las leyes están para cumplirse. Entonces la ley de vacunación es obligatoria. El doctor Eduardo Abate es profesor titular del Departamento de Medicina Interna, Orientación Neumonología de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de esas caras que fue planteando y dispersando sobre la mesa, de esa figura geométrica que vamos a ver qué diagrama final tiene, Eduardo mencionó el hospital, pero quedó sin mencionar precisamente, entiendo, el Hospital Muniz, donde allí es jefe de la división neumología, ¿no? Sí, yo estoy en el Hospital Muniz, soy el jefe de división de neumonología. Ahí está, es el asiento de la cátedra de neumonología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde funciona en lo que se llama el Instituto Vacareza, que es una construcción realizada en el año 1928, casualmente para tratar enfermos de tuberculosis. Y por la larga tradición tisiológica que tiene esta institución, nosotros somos un poco la vía de referencia de tuberculosis de todo el país y de países vecinos. Así que recibimos una gran cantidad de pacientes que son tratados, porque en realidad una tuberculosis de primera vez sensible a las drogas puede ser tratada en cualquier lado. Las cosas a veces se complican por malos tratamientos, por abandonos, por resistencia a drogas que aparece como consecuencia de eso, y si fallas del sistema, no del enfermo, del sistema, y entonces, claro, hay que recurrir a terapéuticas un poco más complejas que requieren cierta destreza. Entonces, lo que nosotros luchamos por ser centro de referencia es que queremos contar con todo el arsenal terapéutico disponible en el año 2006 en el mundo y tener un lugar de internación adecuado. Internarse, bueno, hay criterios de internación. La mayoría de los enfermos los tratamos en forma ambulatoria. Pero por ser una enfermedad que contagia hasta que actúan las drogas, algunos enfermos con formas muy extendidas o complicaciones o asociaciones deben hacerlo internado. O pacientes con tuberculosis multiresistente tienen que comenzar su tratamiento estando internados para vigilar o monitorear los efectos que pueden dar las drogas. La tuberculosis multiresistente es provocada por una cepa resistente a la isoniazida y rifampicina, dos de las drogas antituberculosas más utilizadas. Esta forma de tuberculosis apareció a fines de los 80 en los pacientes con SIDA en forma de brotes epidémicos en enfermos internados en hospitales y cárceles. Inicialmente se la consideró solo relacionada con las personas inmunodeprimidas, pero progresivamente se observó que su transmisión alcanzaba al personal hospitalario y luego a toda la comunidad. Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud afirma que las cepas resistentes a las drogas contra la tuberculosis son cada vez más activas y que cada año aparecen 300.000 nuevos casos. Estas cifras colocan a la tuberculosis como un problema urgente para la salud pública mundial. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Las drogas tienen efectos benéficos y algunos efectos adversos. Claro. Entonces, eso hay que monitorizarlo. Toxicidades en enfermos HIV que tienen hepatitis C, toxicidad hepática, o sea que no es tan fácil tratar a los enfermos, no es que estén de, no se pueden tratar por teléfono a esos enfermos, hay que tratarlos personalmente y dedicarles un tiempo. Esas fallas del sistema, Eduardo, que recién acaba de mencionar, tal vez en un simplismo extremo, pueden llegar a obedecer a la existencia de políticas públicas referidas al campo de la salud que no se aplican por diferentes razones, o la inexistencia de esas políticas a un contexto que es muy dinámico, la sociedad en general lo es, y no terminan de paliar, no terminan de atender, no le prestan atención a la problemática de lo urgente. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, política de salud y fallas del sistema, ¿de qué manera se conjugan? Es interesante, porque Buenos Aires en ese sentido es una isla dentro del país, sentido que Buenos Aires tiene muchos recursos. Así que a partir del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nosotros contamos con recursos. Obviamente, cada uno exige cosas para uno. Y siempre en nuestro país nosotros estamos acostumbrados, yo tengo 40 años de médico, así que estoy acostumbrado a que me digan, bueno, pero va a tener que esperar el presupuesto el año que viene, siempre es el año que viene, el presupuesto ya se ejecutó. Es un guión conocido. Existe un programa de lucha antituberculosa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que actúa eficientemente, que nosotros somos, ya le digo, casi los únicos del país que tenemos las drogas subsidiarias. Y el grave problema que a veces tenemos que luchar, porque como este es un gran país y donde somos todos honestos, para transparentar todo se hace todo por licitación, que garantiza que sea todo transparente, y las licitaciones demoran y a veces los remedios tardan en llegar a los enfermos. Y nosotros, que somos los que atendemos a los enfermos, realmente vivimos una lucha terrible contra nuestra conciencia, porque nosotros nos desesperamos cuando no podemos tener las drogas para tratar a los enfermos. Entonces uno llama a las autoridades, protesta, es un quejoso permanente. Ajá. Y se vuelve un tipo medio molesto, porque a lo mejor el funcionario que no entiende medicina, que no está enfermo en ese momento de una enfermedad que puede ser mortal, no entiende que unos días no es una cosa que puede esperar. A veces está la vida de un enfermo. Y contar con una infraestructura edilicia adecuada a los tiempos modernos, nosotros tenemos estructura edilicia del año 1930, y hay cosas como los filtros de alta eficiencia, la circulación cerrada, con filtros purificados, etcétera, presión negativa en las habitaciones, las tenemos que tener en el año 2006. Y no podemos decir, bueno, lo vamos a contemplar, porque claro, el personal que trabaja en esas salas corre riesgo. Y nosotros corremos riesgo de enfermarnos. Entonces, no es bueno pensar que los que nos dedicamos a esto podemos exponernos, porque bueno, es nuestro deseo exponernos. Nuestro deseo es curar a los enfermos, no exponernos a la enfermedad. Curar a los enfermos fue el norte cuando hace más de 40 años atrás Eduardo Abate, joven, eligió la carrera de medicina. Sí. Yo creo que esa es la fantasía de casi todos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué sé yo? El tipo que elige medicina, y creo que nadie estudia medicina para sacar el premio Nobel, ese no es el motivo. Yo creo que uno dice, bueno, yo me voy a dedicar a curar a los enfermos. Después, bueno, la carrera lo va llevando algunas cosas. A mí la docencia me gusta de alma, así que me metí en la facultad y creo que es una tarea muy gratificante, pero atender a los enfermos es el motivo de estudiar medicina. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Bueno, yo recibí este pedido que me sorprendió, que tenía que traer un disco de esos que uno escucha, una música que uno escucha. Y bueno, en qué momentos uno escucha música es muy difícil, ¿no? Yo no soy un experto en música, pero cuando uno está nervioso, cuando uno está en medio sobrecargado, etcétera, y uno necesita una descarga a tierra, yo suelo escuchar este tipo de música. Me gustan los coros, y bueno, me resulta realmente muy relajante, reconfortante, y bueno, después de escuchar esto, me pongo a trabajar de nuevo. Thank you. Voces y sonidos del presente.